Este es el elogio a mi fealdad, a su forma de extraviada, a su mano callosa y su oscura axila. Este es el elogio a mi cuerpo impreciso deambulando entre las sombras misericordiosas de la noche. Este es un canto a mi nariz rota, a mis manos de enano, a la sombra nigromante de mi barba. Este es un sacrificio a mis tetas de quinceañera hambrienta, a mis pómulos de india mansa, a mis labios secos por el mareo del viento, a mis colmillos, a mis uñas rotas, a mis células, a la vena hinchada de mi frente como la marca de Caín. Estas son las últimas palabras de una amante desahuciada. Una conversación con algún dios al que le sobra el tiempo. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. ¿Les gustó la voz de monstruo que puse? De cuerpo deambulando en las sombras de enano con las uñas rotas. Y es que empieza este capítulo de La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, Camila Sosa Villada, que es una cordobesa de La Falda, actriz y escritora, que también fue prostituta, mucama por hora y vendedora ambulante, escribió una gran novela que se llama Las Malas, una historia que no te podés perder, que puede ser de terror, pero también de furia travesti. La cosa es que la imagen que ilustra la tapa de su obra tan premiada es una foto, pero una foto real. Y no hace mucho me enteré de la historia de esta foto. Fue Luisa Lucía Paz quien contó que a fines de los 90 la policía estaba muy ensañada con ellas, con las travestis. La Cana les decía: los vamos a exterminar. Y como no tenían lugares a donde mudarse, no les quedaba otra que resistir a esa persecución. A mi casa venían varias a cambiarse para trabajar y después se volvían. Entre ellas estaba la Laisa y la Silvita, cuenta Luisa, sobre esa foto de Las Malas. Un día Silvita nos invita a pasar un fin de semana en su casa. Éramos cinco. Silvita y su marido, Laisa, mi hija, la Floripón, y yo. El lugar era hermoso, era campo. Se respiraba olor a campo, había caballos, carros. Recuerdo, dice Luisa, que comimos al mediodía y después salimos a caminar tranquila, sin muchos ruidos. Solo los pájaros. En un momento se nos aparece la Laisa, que es la más rubia de la foto, en un caballo. La Laisa nos invita a la Floripón y a mí a cabalgar unas cuadras. Nosotras le decimos que no y Silvita se prendió y subió. Yo había llevado mi cámara de fotos y se la di a la Flori. Justo cuando va a sacar y la Silvita se estaba todavía acomodando, la Laisa le pega con los tobillos al caballo. El caballo pegó un salto con las dos patas delanteras, salió de raje y nos matamos de risa. Esa fue nuestra gran salida. Poder reírnos a carcajadas por boludeces sin sentirnos perseguidas, contó Luisa. Sus dos amigas, de pollera y brazos descubiertos, a plena luz del día cagándose de risa arriba del animal. Y hablando de fotos, nuestra compañera Sofía una vez se acercó a escuchar las historias y a ver las fotos justamente del archivo de la memoria trans, un colectivo que, a partir de imágenes, recortes y relatos, trabaja para armar y reivindicar la historia trans argentina. Entonces, cuando empezamos a juntar las partes de estos monstruos que vamos a contar hoy, cuando empezamos a armarlos cómo armamos las cosas desde la tierra, un poquito de allá, un pedazo de acá, y ahí se va aclarando la cosa, nos acordamos de aquellas memorias que Sofía había ido a juntar. Bueno, porque lo que antes se escondía, ahora tiene que salir y no hay manera de hacerlo sin el cuerpo. Y hablando de fotos, digo, ahí estaban expuestas, casi, casi, como un álbum familiar. En una, están junto a la mesa, son cuatro. Una torta, una gaseosa abierta, sin la tapa, las dos sidras. Una de ellas, la morocha, fuma. Un farol colgando y la cortina tapando la ventana. Otra foto, rubia, con el pelo a los hombros. Está poniendo un CD en un mini componente. En la pared, decorando una taza de rueda del auto. Podría ser un Escort, un Sierra, una cortina que tapa. En esta hay tres, mira. Pose sexy, vestidos largos con tajo en la pierna y la del medio agarrada de una escalera. Eso sí, algo particular en todas las fotos. Todas están tomadas en el interior de las casas, adentro. No podemos salir. No podemos mostrarnos, dice cada una de esas imágenes. Pero había una excepción. Había días que podían salir a mostrarse como eran realmente. Eran los días de carnaval. Ahí sí, por cuatro días el mundo es un disfraz y las monstruosidades están imitadas. Era, mira, el carnaval era muy especial, por eso se hace una fiesta de carnaval hoy, porque el carnaval eran los únicos cuatro días que a nosotras no nos llevaban presa. Yo tengo 55 años, cuando yo era adolescente no podía salir, yo soy trans de los 14 años, yo tenía 16, 17 años y esperaba con ansias el carnaval porque era el único momento que podía salir tranquila a la calle sin que la policía me detuviera. Éramos muy cotizadas porque sacábamos plumas, salíamos casi desnudas. Para esa época era muy... Había salido recién la silicona, las chicas todas se inyectaban y yo, gracias a Dios, nunca llegué a eso. Y entonces los directores venían y el que mejor pagaba salíamos con ellos. Así que era muy importante el carnaval porque era como que esperabas todo el año para salir libre ese día sin que nadie te tocara. Las chicas de la murga de Maricas y Traba eran las últimas en desfilar en esa noche de corso de mi pueblo. Se abrieron paso entre la multitud estrellando brillos, plumas y lentejuelas. Había chicas vestidas de odalisca, en turquesa, negro, vestido de noche, lleno de brillos y algunas venían en malla y patines. Desfilaban a cara cubierta por temor a la represión durante el día. Hasta que de repente empezaron a lloverles piedras e insultos. Son hombres, no son mujeres, hay que matarlos. Y ellas tuvieron que desaparecer rápidamente en medio de la noche. Cuando uno ha vivido desde muy pequeñita muchas cosas y entrar a un calabozo, salir a ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y salir deteriorada, porque sí, porque se le ocurría, porque era así en esa época. Y uno soportaba todo eso, porque era lo que conocía. Y parece que se iba a morir conociendo eso solamente. Fueron tiempos muy duros. En plena dictadura, la policía hacía abuso con nosotras. Nos llevaban presas, nos cortaban el pelo, nos pegaban, nos hacían bañar con agua fría en pleno invierno y dormí muchas veces en el suelo. En el pabellón éramos varias. No teníamos recreo ni hablar de actividades. Éramos lo oscuro de la sociedad. Sin derechos, nos sacaban para barrer y humillarnos. eran los cuatro días locos que vamos a vivir, como era la canción, porque eran cuatro días de libertad, pero después venía de vuelta hasta para ir a la fiesta de la murga teníamos que, nos tenían que venir a buscar, porque si no por ahí nos llevaban presa. Y la gente nos aplaudía, la misma gente que nos denunciaba dentro de un mercado o de una farmacia. Y para salir nosotras hacíamos las cosas clandestinas, vivíamos más de noche que de día. Y siempre corriendo de un lado al otro, ¿no? Y nuestros lugares de encuentro eran o un velorio, o la comisaría, o un cumpleaños. Sufríamos mucho, es verdad, pero nuestro orgullo y nuestra identidad de género era mucho más fuerte que todas esas humillaciones. Imagínate un pasadizo del terror. Sí, una casa vieja y en uno de los pasillos, el más angosto de todos, ponele, donde no entra nadie, donde habita lo que no se puede ver, ahí una galería de monstruos. Vení, acompáñame. Una luz blanca intermitente alumbra y oscurece la cara de una mujer con sangre en la boca. Un hombre con un grano enorme y encorvado en la nariz, casi a punto de tocarle la pera. El cuadro de una vieja, y cuando lo mirás de frente, se le ve el hueserío.

Dame, yo lo prendo. Yo lo encendí. Cuidado, cuidado. En mi cumpleaños soy cumpleaños. No, que lo cumpla. Nos invitaron al cumpleaños de Gema, nos llegó la tarjetita y acá estamos, celebrando, cantando, siendo parte del momento en el que sus amiguitos y amiguitas le dicen Gema en la canción de cumpleaños feliz. Y acá nos vamos a quedar entonces festejando el derecho a nombrar, a ser nombrada, nombrado, la dignidad de nombrarse. Ojalá todo lo que alguien nombra como monstruoso, lo que habita las penumbras y el silencio, reciba alguna vez la sorpresita, el souvenir del cumple de Gema. Su frase: soy cantada porque soy feliz. Y acá nos quedamos muy cantados, muy cantadas, Sofía Lobisek, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Puchero García, Mora Seoane, Nico Crespién, Julián Oviedo y Román Solsona. Nos quedamos un rato más por acá, que en el fondo ya está colgada la piñata y hay caramelos y papelitos de colores. Hola Román, ya sé que estás en un cumple, pero te paso los créditos del programa, así no te olvidas. La voz que arrancó en seco el programa fue la de Camila Sosa Villada. Después leímos un texto de Luisa Lucía Paz y salió un compilado con Carla María Pericles, Carolina Boetti y Carmen Marcial del Archivo de la Memoria Trans. Le pegamos el tema de Pascual y la Vaca con Fauna, el baile de Coyaruma. También reivindicó su derecho a ser un monstruo la Susy Shock, junto a la música de Agustina Paz y Lucy Patane, Clones. Luana Berkins nos contó la importancia del derecho a la identidad. Y Marco Reina, papá de Gema, charló con Juan Burba sobre el camino que transitaron junto a su hija, el que ella les mostró. Anique, desde el ciclo lunar, cantó El tiempo está a nuestro favor. Y nos cerraron el capítulo de hoy, Botis Cromático, Ine Güemes y Juan Nazar con La niña y el monte. Un abrazo. Dale, dale, Yami. Un abrazo grande por ahí. Despacito. Margarita. No, pero vos tenés... Margarita. A mí.